Estoy tan solo un par de metros de ti. Reggae music, mira, danza para vivir. El amor no es solo melodía, nos une la energía, las ganas de reventar con las que hay que vivir. Hablando con calma porque hay voz de alarma, cuidado con el fuego. Rima no cesa aunque rompa garganta, si no saldrás del juego. Quieren tumbar con mentiras, lo sé, tapan un hoyo bajo sus pies. Pierden el tiempo, acumulan estrés y van cayendo de uno en uno como fichas de ajedrez. Si no encuentras los valores, solo imitan lo que vengo. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. Quieren criticar y no saben ver que la verdad se les escapó como la luna en el mar. Quieren criticar y no saben ver que la verdad se les escapó. No vuelve, vuelve, vuelve, no quieren criticar y no saben ver que la verdad se les escapó como la luna en el mar. Quieren criticar y no saben ver que. Aquí todo cambia, la verdad en sus vidas nunca tuvo importancia. Paciente constancia, vamos luchando la vida en esta balanza. Voy subiendo y bajando, mirando la cara del que me está mintiendo, del que no lo entienda. No busco más guerra aunque sigan tentando, y siento todo esto revienta. Más de uno ha perdido la cuenta, mienta, hablando mierda, que su camino solo se siente. Tanto y tiendo, tonto, tiendo el tiempo. Rima que se calma para dejar sin aliento. Rata reggae music, danza en movimiento y siento. Quieren criticar y no saben ver que la verdad se les escapó como la luna en el mar. Quieren criticar y no saben ver que la verdad se les escapó. Ya no vuelve, vuelve, vuelve, no. Quieren criticar y no saben ver que la verdad se les escapó como la luna en el mar. Quieren criticar y no saben ver que. Quieren criticar y no saben ver que la verdad se les escapó como la luna en el mar. Quieren criticar y no saben ver que la verdad se les escapó. Ya no vuelve, vuelve, vuelve, no. Quieren criticar y no saben ver que la verdad se les escapó.